Parábola número 5. El ciego conduciendo a otro ciego. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en el hoyo. Palabra de Dios. Reflexión. Esta otra comparación de Jesús nos permite reflexionar que no podemos guiar a otros si primero nosotros no somos buen ejemplo en palabra y en actitudes. No podemos ayudar, aunque lo hagamos, si no tenemos alguna experiencia que manifieste buen ejemplo. Jesús se refiere con esta comparación a los fariseos y saduceos que exigían cumplir al pie de la letra al pueblo de Israel toda la ley de Moisés, pero ellos mismos como sacerdotes se excluían con el argumento de ser aquellos que gobiernan espiritualmente al pueblo y no hacían nada, ni se preocupaban por dar ejemplo y vivir acorde a los mandatos de la ley de Dios y de Moisés, que se aprovechaban del pueblo en impuestos e injusticias por doquier. Las enseñanzas sobre el ciego que guía a otro ciego y la de los árboles que dan buenos o malos frutos en Mateo están aplicados a los fariseos y a los falsos profetas. Veamos Mateo capítulo 15, verso 14, Mateo capítulo 7, versos de 16 al 21, y Mateo capítulo 12, versos del 33 al 35. Mientras que en Lucas se aplican a todo el mundo, empezando por los mismos discípulos que de este modo son invitados a hacerse autocrítica seria. En el texto se pueden distinguir tres enseñanzas. La primera, uno no debe creerse demasiado sabio ni pretender dirigir a los demás, sino que tiene que conocer cuáles son sus propias posibilidades y la necesidad que todos tenemos de aprender y buscar luz. El discípulo siempre debe estar en estado de aprendizaje, intentando llegar a ser como su maestro Jesús. Segunda, no pretender corregir a los demás sin haber mirado antes si nosotros tenemos algo por corregir. El texto es desmesuradamente hiperbólico, una viga en el ojo. Pero es que también es muy absurda la pretensión de arreglar la vida de los demás cuando uno tiene tantas cosas por arreglar en la suya. La exageración de la imagen muestra que Jesús debía tener especial interés en prevenir a sus discípulos ante esta manera de actuar y que debía pensar que era muy fácil caer en ella. Tercera, una enseñanza sobre la manera de actuar y las actitudes de fondo, que se puede leer desde dos posiciones. En primer lugar, que son los hechos, el modo de hablar y de actuar, los frutos, lo que muestra quién es y cómo es cada persona. Es lo que resume la famosa frase emblemática de Mateo capítulo 7, verso 20, que Lucas no recoge. Por sus frutos los conoceréis. Y en segundo lugar, lo importante es saber qué llevamos dentro, qué criterios y qué actitudes de fondo nos mueven a actuar. Porque si lo que llevamos dentro es tesoro de bondad, lo que aflorará serán frutos de bondad, mientras que si llevamos tesoro de maldad, los frutos serán de maldad. Yo agregaría una más. Considerando nuestra flaqueza, debilidad, será un reto muy grave en el sentido de importancia, ya que al ayudar a otros, aconsejando su estatus de vida, su modo de proceder y mal vivir, nunca será mal iluminar, aunque propiamente hablando, será un reto que realizar también en nosotros mismos, porque tenemos también mucho que corregir, que competir con aquel a quien iluminamos y advertimos para aliviar también nuestro modo de vivir particular que sabemos no está correcto. Nuevamente, pues, nos hallamos con este elemento clave de la manera como Jesús entiende la actuación de sus seguidores y la suya propia, y que impregnaba el Evangelio. Hay un modo de ser, una manera de entender la vida y las relaciones con los demás, que es la del reino, y otra que es contraria. No estaría de más recordar que la palabra griega que traducimos por conversión, metanoia, quiere decir precisamente cambio de manera de pensar y de ver las cosas. Que podamos todos con sensatez abrir ojos ante las injusticias que cada uno cometemos y recapacitar abriendo bien los ojos de nuestra conciencia, discernir para responder, dar solución a algo y o hablar bien de los demás. No queramos desear guiar a otros estando nosotros mismos en medio de un pantano de injusticias, maldad, malos tratos, como ejemplos y dimes y diretes de nosotros en el pueblo, colonia, etc. Preguntas. ¿Te consideras ciego ante las realidades de la vida, buenas y malas? ¿Eres un ciego en medio de tu casa? ¿Aún siendo ciego, has dado consejo a quien lo necesita? ¿Qué satisfacción recibes cuando ayudas a quitar la ceguera a otros? ¿Crees que la palabra de Dios quita la ceguera de muchos? ¿Por qué no obedeces a Dios para no seguir ciego?